Desconcierto, de desconcertar. Uno, descomposición de las partes de un cuerpo o de una máquina. Confirmado. La Organización Mundial de la Salud ratificó que el glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer. Detalles del informe. En esta crónica exclusiva para La Vaca, por el periodista Darío Aranda, con quien charlábamos en la edición anterior del Desconcierto. La Organización Mundial de la Salud, OMS, máximo espacio internacional en materia sanitaria, acaba de alertar sobre la vinculación del herbicida glifosato, el más utilizado en el mundo, y el cáncer. Confirmó que existen pruebas de que el herbicida puede producir cáncer en humanos y en animales de laboratorio. También causó daño del ADN y en los cromosomas en las células humanas. Alerta el trabajo científico y detalla que se detectó glifosato en agua, alimentos y en sangre y orina de humanos. El glifosato se utiliza de manera masiva en soja y maíz transgénicos, entre otros cultivos. Y desde hace más de 10 años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos independientes de las empresas. En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, volcando a los suelos más de 300 millones de litros de glifosato cada año. Los campos de soja transgénica, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca salvo los transgénicos. También está permitido su uso en cítricos, frutales de pepita, manzana, pera, membrillo, vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas. A medida que crecía la siembra de transgénicos y mayor era el uso de agrotóxicos, se sumaban las denuncias por daños a la salud. Caso emblemático de Argentina es el de las madres del barrio Ituzaingó, anexo, en Córdoba, que incluso llegó a juicio penal con condenas para el productor y el fumigador. Y también se sumaron los estudios científicos que daban cuenta de abortos espontáneos, cáncer, malformaciones y afecciones agudas, entre otras consecuencias. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, es un ámbito especializado de las organizaciones mundiales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Luego de un año de trabajo de 17 expertos en 11 países, el 20 de marzo emitió un documento inédito. Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. Linfoma, Hodgkin. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia con publicaciones científicas desde 2001 y destaca que el herbicida también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas, situación que tiene relación directa con el cáncer. El IARC, OMS, recuerda que en estudios con ratones, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de Estados Unidos, había clasificado al glifosato como posible cancerígeno en 1985, pero luego, en el 91, modificó la calificación. Los científicos de la IARC consideran que desde la reevaluación de la EPA hasta la fecha hubo hallazgos significativos y resultados positivos para llegar a la conclusión de que existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación. Y afirman que estudios en personas reportaron incrementos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico después de fumigaciones con glifosato. El documento se llama Evaluación de 5 insecticidas, organofosforados y herbicidas. Fue publicado en la sede del IARC en Lyon, Francia, y remarca que las evaluaciones son realizadas por grupos de expertos internacionales seleccionados sobre la base de sus conocimientos y sin conflictos de interés. No pueden tener vinculación con las empresas. Publicaron un resumen de dos carillas y en breve estará el detalle en el denominado volumen 112 de las monografías del IARC. La Organización Internacional recuerda que el glifosato es el herbicida de mayor uso mundial. Se utiliza en más de 750 productos diferentes para aplicaciones agrícolas, forestales, urbanos y en el hogar. Su uso se ha incrementado notablemente con el desarrollo de variedades de cultivos transgénicos y precisa que el agroquímico ha sido detectado en el aire durante la pulverización, en agua y en los alimentos. Y reconoce que la población está expuesta principalmente a través de la residencia cercana de las zonas fumigadas. Precisa que el glifosato se detectó en la sangre y la orina de los trabajadores agrícolas. Con la nueva evaluación, el glifosato fue categorizado en el grupo 2A, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud, probablemente cancerígeno para los seres humanos. Esta categoría se utiliza cuando hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos y suficiente evidencia en animales de experimentación. La evidencia limitada significa que existe una asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer, pero que no se pueden descartar otras explicaciones. Gracias a Monsanto. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo frijol de amaranto, los dos materiales patente Monsanto. El maíz de ustedes, que es maíz Monsanto, y el maíz de todos, que es también Monsanto. Gracias a Monsanto. Gracias a Monsanto, Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe. La empresa Monsanto, creadora del glifosato, bajo la marca Roundup, y principal señalada por las denuncias de perjuicios a la salud, siempre defendió su agroquímico en base a la clasificación de la OMS, la gacetilla institucional que aún está en el sitio de internet llamado Acerca del Glifosato. Resalta que la Organización Mundial de la Salud lo ubica como producto que normalmente no ofrece peligro y remarca en negrita un trabajo de 2004 en el que la OMS lo calificaba como no cancerígeno. Monsanto siempre utilizó los argumentos de la Organización Mundial de la Salud, pero ahora cambió de opinión. La IARC ha estado bajo críticas tanto por su proceso como el sesgo que ha demostrado. La compañía acusó a la agencia de la OMS de que su conclusión no es exhaustiva, la considera sesgada y la acusa de no basarse en ciencia de calidad. Advirtió que ya entró en contacto con la OMS para solicitar una revisión del trabajo. El comunicado de la mayor corporación del agro mundial sostiene que la clasificación de la IARC OMS no se apoya en datos científicos. Alcanza con ver el documento oficial de la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer, IARC, para contabilizar al menos 16 trabajos científicos que confirman los efectos de los agroquímicos. Se citan investigaciones desde 1985 hasta el 2015. No figuran los trabajos de David Saltamiras ni de Gary Williams, dos científicos que suelen atacar todo argumento académico contrario a los transgénicos y a los agroquímicos. No es casual. Saltamiras y Williams son empleados de Monsanto, y por eso sus trabajos no figuran en la evaluación de la Organización Mundial de la Salud. Monsanto fue la creadora y mayor comercializadora de glifosato. En el 2000 venció su licencia, lo que abrió paso a que otras empresas lo produzcan. En Argentina producen el herbicida las compañías Syngenta, BASF, Bayer, DuPont, Dow AgroScience, Atanor, YPF, Nidera, Nufarm, Red Surcos, que no es la nuestra, claro, Vicentín y Sigma Agro, entre algunas otras. Siempre lo tengo presente, a don Andrés Carrasco. Siempre lo tengo presente. El hecho de que una comisión formada por el gobernador en diciembre del año pasado sí. Haya determinado que un incremento de 3 veces en cáncer, de linfomas y leucemias en menores de 15 años y se haya multiplicado por 4 el índice de malformaciones. De esto ya no hay más dudas. Y ellos ellos fueron a los registros, compararon periodos de tiempo y en los últimos 10 años viene pasando esto en esos lugares. Digamos, esto es lo que está registrado. Claro. Todavía no están hechos los estudios epidemiológicos, que debería ser el Estado Nacional, porque los particulares no hacen estudios epidemiológicos. Sí. El Estado Provincial o Nacional para hacer un estudio serio desde el punto de vista epidemiológico de lo que está pasando en la región. Parece que el debate está lanzado y los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales tendrían que aceptar que hay un problema y empezar a debatir. Y que no es solamente con las arroceras de ese sitio. No, son 20 millones de hectáreas de soja. Exactamente, de las 30 millones de cultivables que hay. Sí, claro, sí. Eso, son 20 millones, 200 millones de litros en un territorio que calculan que hay entre 10 y 12 millones de habitantes, digo. Claro. Y para no hablar, Quique, de la flora y la fauna, ¿no? Sí, sí. En la otra parte de la naturaleza, no solamente la humana. Hay que salir del glifosato, de los agroquímicos. Claro. Entonces hay que hacer, en todo caso, un análisis reflexivo sobre cómo los medios de apropiación o los modos de producción de estas mega proyectos de saqueo, de... esto va traccionando la tecnología y después el debate se instala sobre los efectos, digamos, de estos instrumentos tecnológicos. Claro, en realidad, el culpable es el modelo. Andrés Carrasco, ¿te acordás que hablamos con él? Sí. Claro, él decía cifras levemente menores a las que acabamos de aludir nosotros, porque ha pasado un tiempo y eso ha ido increyendo. Según estadística de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, que reúne a todas las grandes empresas de agroquímicos, en 1996, cuando se aprobó la primera soja transgénica, se usaban en Argentina 11 millones de litros de glifosato. En 2012 se vendieron 182 millones de litros de glifosato. Desde hace 3 años que CASAFE no hace públicas las estadísticas de uso. Sí lo actualizó la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Afirma que en los campos argentinos se arrojan 320 millones de litros de glifosato por año y 13 millones de personas en riesgo de ser afectadas por el químico. Andrés Carrasco, a quien escuchaba recién, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del CONICET, confirmó en 2009 que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios, inclusive en dosis hasta muy inferiores a las utilizadas en el campo. En 2010, publicó su trabajo en la revista científica estadounidense Chemical Research in Toxicology, Chemical Research in Toxicology, investigación química en toxicología. Debió enfrentar una campaña de desprestigio por parte de las empresas, de sectores de la academia y de funcionarios políticos, como el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina son un experimento masivo a cielo abierto, solía advertir en disertaciones y entrevistas. Carrasco, fallecido en mayo del año pasado, en mayo de 2014. afirmaba que la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas. Raúl Horacio Lucero, investigador chaqueño, le escribió ayer un correo a este periodista. ¿De qué se disfrazarán ahora los expertos del CONICET que tanto atacaron a Andrés Carrasco? Pregunta Raúl Horacio Lucero. Yo no sé si vos sabés, yo trato en estos últimos meses, desde que empecé a haberme involucrado en esto con el laburo que hicimos en el laboratorio, donde fuera, he caminado algo, los distintos lugares, estaba en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Salada del Charco, estaba en varios lugares. Sí. Y a mí me parece que en todos lados hay, toda la gente tiene conciencia. Yo creo que hay conciencia en el fondo. Sí. Se ha instalado. Hablar de los 500 metros es no hablar de lo otro. Exactamente. Que esto me parece que es el silencio cómplice, como decimos nosotros, de hablar de una cosa para no hablar de la otra. Claro, ¿no? Claro. Y creo que es un grave problema, es un desafío enorme para la sociedad argentina, ver cómo transita esto, porque vos sabés que no debe ser fácil, ¿no? Salir del modelo este. Yo creo que es imposible. No es que yo... ¿Vos crees que es imposible? Yo creo que es imposible. Hay mucha gente que cree que es imposible, pero bueno. Hay que debatirlo en todo caso, si no se puede salir... No, pero a mí no me paraliza esto de tomar conciencia de la imposibilidad. No me paraliza para nada, pero tampoco quiero hacerme el boludo con esta realidad, que es muy poderosa. Es muy poderosa, y no parece estar que estemos en un momento donde haya una predisposición para revisar sentidos de la ciencia, cómo la tecnología opera sobre... Y se relaciona con lo productivo, digamos, cómo queremos todavía seguir insistiendo en una idea civilizatoria y de modernidad que nunca funcionó en Latinoamérica, salvo para hacerla dependiente, y que seguimos insistiendo en la misma línea de pensamiento. Sí, sí. Queremos ser parte de la globalización, queremos ser parte del primer mundo, ¿no? Parecería ser que haciendo las cosas a lo modernoso nosotros vamos a vivir mejor, y eso no, vos sabés que no ha dado resultado. Sí, ya lo sé. 500 años lo dicen, no ha dado resultado. Sí. Muchos desconciertos en reunión semanal.